Bueno, pues porque la radio se mueve, nuevamente toma la calle y contacta con esos colectivos, con esas personas que emprenden con nuevos proyectos y grandes cosas para nuestros municipios, para nuestra isla, como es el caso que nos ocupa esta mañana. El caso de la espeleología, una rama deportista de alto riesgo, si cabe, que es prácticamente desconocida. Y sin embargo, tiene tanto que enseñar, tanto que mostrar, y parece que permanece un poco ahí en el anonimato. Hoy hemos conocido a Diego Serantes, que pertenece a un grupo de espeleología de reciente creación, que lleva ya bastante tiempo pues explorando, dando a conocer los tesoros de esta tierra, y que bueno, pues pronto pues veremos y sabremos mucho más de ese gran proyecto, de sus objetivos. Gracias, Diego, por atendernos. A vosotros. Y me gustaría un poco recoger esa denuncia social, ese pequeño tirón de orejas, pero siempre desde el respeto, claro que sí, tratando de mejorar y sobre todo dando a conocer la labor que está realizando de cartografiar, dar a conocer, pues eso, de cuevas y más, ¿no? Sí. Cavidades naturales ocultas, si cabe, pues a lo largo y ancho de Lanzarote, que no todas salen en el Google Earth. No, efectivamente. Vale, vamos a ver, nosotros lo que no queremos es esta clase de hermetismo que hay en la isla. Hermetismo es algo hermético. Cuando cerramos un bote hermético queda cerrado totalmente. Entonces vamos a utilizar ese concepto para leer entre líneas, que parece que hay un interés en no divulgar esto. En no divulgarlo, efectivamente. Nosotros cuando empezamos en la espeleología, créeme que nos costó sudor y lágrimas poder empezar a encontrar las cuevas con coordenadas. Pero bueno, poco a poco fuimos conociendo las cuevas por ciertas páginas que hay en lo que es Internet. Lo que no se puede hacer tampoco es buscar el punto de vista de monopolio, es decir, que la gente solo vea lo que son los jameos del agua y la cueva de los Verdes, cuando hay cuevas tan singulares o tanto y más bonitas que la cueva de los Verdes, como puede ser el túnel 0, túnel 1 o túnel 2. O, por ejemplo, no sé, la cueva de los Siete Lagos, que en la actualidad la han cerrado aún sin saber el motivo, o la cueva de los naturalistas, por ejemplo, por mencionar algunas de ellas. ¿Tú crees que sería viable, si hubiera más interés por parte de las administraciones, de preparar esas cuevas y enriquecer ese patrimonio histórico, cultural, geológico? ¿Por qué no preparar otra cueva como la de los Verdes? Yo supongo que no lo hacen porque sería muy complicado, muy inviable por la cantidad de dinero que habría que invertir. Además, no hay que invertir en esas cuevas de esa forma para hacer una cueva de los Verdes. Nadie quiere una cueva de los Verdes porque perdería el encanto de la cueva. Es decir, lo que hay que hacer es que trabajar con los ayuntamientos o con el cabildo y promover más la espeleología desde el punto de vista de clubes y federaciones, traer a otra gente de fuera y que vea las maravillas que tenemos aquí de cuevas lábicas, es decir, a gente de la península que solo conoce lo que es el tipo de cueva kárstica y que conozcan las lábicas. Definen las dos cuevas, la lábica sería de lava. De lava, y las kársticas son las producidas por la erosión de la piedra a través de la calcita y la erosión del agua. Son cuevas corrientes subterráneas, tal vez, de agua. O sea, sí. Han erosionado y han hecho túneles perfectos, ¿no? Perfectos. Mucha gente habría leído lo de las estalactitas, estalagmitas, cosa que aquí es muy difícil, muy, muy, muy difícil encontrarlas. Aquí nos podemos encontrar con lo que son estafilitos y poco más. ¿Qué son los estafilitos? ¿Son más pequeñitos? Los estafilitos son las estalagmitas... Debajo de suelo. Efectivamente, pero muy finitas. Pueden llegar a medir unos 7, entre 7 y 10 centímetros. Es casi un crimen caminar por ahí, ¿no? Las rompes todas, ¿no? Es decir, hay que andar con cuidado, eso hay que saber dónde se ponen los pies. Entonces, por eso te digo que lo que no hay que es invertir en las cuevas, sino invertir en la espeleología. Porque ya digo, yo creo que nadie que practique la espeleología quiere una cueva de los Verdes. En las mañanas activas nos preocupamos de las denuncias sociales, y hace un momento utilizaste una palabra que es un tanto, bueno, extraña, monopolio. Puedo leer entre líneas también que algunos clubs se auto quedan con esas cuevas, con algunas cuevas. ¿Notas que hay cierto interés a veces en que clubs no quieran difundir o se las hagan suyas? O... Sí, la verdad es que vemos bastante reticencia en ese aspecto por parte de los clubs. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. No son de ellos. No. Es patrimonio de la humanidad. Sí. Digan lo que digan. Pero igual abogas un poco por la cordura en cuanto a definir mejor desde las corporaciones. Bueno, esta cueva está en tal sitio, pertenece a tal, y para que los clubs no se queden un poco con la posesión de yo la enseño, yo la muestro, yo entro y salgo y nadie más. Bueno, esto lo mejor que puede hacer la gente que esté escuchando el programa es hacer una comparativa, que busquen cuevas de aquí de Lanzarote con coordenadas y que busquen cuevas de la península, y se darán de cuenta de que en las cuevas de la península le pueden aparecer topografiadas con coordenadas y con planos más de 400 o 500 cuevas, y aquí solo hay, nosotros nos hemos encontrado con una, y es la cueva de los naturalistas, y hemos pedido ayuda a clubes para coordenadas y se nos han negado. Es más, voy a hacer ahora otra crítica. Nos hemos puesto en contacto con la Federación Canaria para que nos pasase la topografía de Tinguetón. Tinguetón, ¿dónde queda esto? Al norte, ¿no? Sí, en Tinajo. En Tinajo, sí. Y no hemos escuchado una respuesta por parte de ellos. Cuando nosotros, si nos mandan la topografía, nos están facilitando de prever cualquier peligro que podamos encontrarnos. Pero bueno, no vamos a decir nada. También nos acompaña Marcos. ¿Marcos? Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez, y eres también ayudante sí. Colaborador de este nuevo proyecto. Sí, sí. Y un poco para enriquecer con tu voz, escuché que os habéis encontrado con grafitis en alguna cueva, y que eso, pues el miedo, el temor a la basura. Hílame estos conceptos: falta de conocimiento y basura o grafitis. Mira, para poder hilar estos dos temas tendríamos que desviarnos un poco y comenzar por otro lado, ¿no? Que es un poco la educación, ¿no? Si todos estos temas se tratan desde los colegios, los institutos, a enseñar, a educar a los pequeños, ¿no? Como cuando uno va con su hijo y le dice que el papelito hay que tirarlo a la papelera, ¿no? Y que no tiene que coger un bolígrafo y pintar las paredes, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Nos encantaría volver un poco a hacer la crítica de que alguien de tipo de instituciones y tal nos pueda escuchar para poder incluso impartir en colegios, institutos y tal, algún tipo de clase en la cual explicar a los alumnos, a los niños pequeños, la cantidad de cuevas que tenemos en la isla y el uso que hay que hacer, porque es muy vergonzoso entrar en cuevas y encontrarte pintadas, como bien decías, papeles, botellas, pilas tiradas, ropa, en fin, un sinfín de suciedad. Claro, y cuando vas a alguna cueva y encuentras eso, o sea, todavía coges y lo limpias tú, seguro. Exactamente, algunas veces vamos con bolsitas de plástico, aquellas pues la típica que te llevas para un bocadillo tuyo y tal, y bueno, pues ya la utilizas pues para coger papel de aluminio, botellas y demás. Y va recogiendo todo lo que puedes, ¿sabes? Vuelvo a insistir que esto es como todo, ¿no? Hay que empezar con la educación desde bien pequeñito, ¿no? E incluso poner carteles en las entradas de todas las cuevas, ya sé que es difícil, pero anunciando que entras en una cavidad natural, una cavidad única, y que hay que respetarla, ¿no? Diego, Marcos, Cristina. Cristina, va para ti esta pregunta. Otra participante, ¿no? Otra partícipe de este grupo de espirología. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú misma. ¿Por qué no? ¿Será por falta de tiempo? Ustedes mismos no dan conferencias en colegios. ¿No lo descartan? ¿Formaría parte de esa educación? ¿O cómo están de receptivos esos profesores? ¿O nunca se lo habían planteado? Bueno, yo creo que es una idea excelente lo que estaba hablando Marcos, precisamente, de dar una educación sobre lo que la gente desconoce de las cuevas, ¿no? Claro, porque es que tenemos a los niños jugando al fútbol y poco más, y parece que se ignora. Exactamente. Mira, tenemos que decir que en Lanzarote tenemos unas 80 cuevas catalogadas por el gobierno de Canarias, y podemos decir ahora que hay unas 160, por lo tanto, un poco lo que decías, ¿no? Si a los críos, en lugar de enseñarles el fútbol, le enseñas más, pues claro. ¿Cómo ayuda, Marcos y Diego, cómo ayuda el contar con la participación de personas interesadas en la espirología, hasta el punto de que ustedes han ayudado a descubrir nuevas cuevas? Cristina, te quedaba algo en el tintero, te corté, perdona, pero era porque sí, Marcos quería... Bueno, yo quería decir que si algo tenemos previsto sobre eso, sobre dar unas charlas en colegios y demás gente, no solamente a los niños, sino a gente mayor también. Diego, Cristina... Marcos, cuando den una charla, nosotros le prestamos una grabadora, grábenla, nosotros difundimos, divulgamos, emitimos eso, sabemos que nos escucha muchísima gente, lo que hacemos es al revés del resto de las emisoras. Si las emisoras potentes funcionan muy bien de lunes a viernes, el fin de semana, música. Nosotros hacemos al revés, ponemos lo bueno, las conferencias, la parranda, todo lo que te puedes imaginar, los fines de semana, que es cuando más bajo están los demás, y nos escucha muchísima gente y cada vez más. Entonces, quiere decir que sería muy acertado ese conocimiento, esa sabiduría, difundirlo también a través de las ondas. ¿Cuento con ustedes? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Qué nos queda, Diego, con respecto, por ejemplo, a las ayudas? Ustedes supongo que, bueno, todo esto lo hacen de su bolsillo, ¿no? Y es un dinerillo que... Sí, vamos a ver, la espeleología es un deporte, una ciencia muy, muy, muy, muy cara porque se trabaja con material de alta seguridad. Entonces, nosotros no, digamos que nosotros no estamos pidiendo dinero. Nosotros lo que queremos es que las entidades gubernamentales nos presten más, digamos, ayuda a la hora de poder entrar en cavidades que están dentro, por ejemplo, dentro del Parque Nacional, que son cuevas que están totalmente prohibidas su entrada. Entonces, lo que queremos es ese tipo de ayudas, que nos dejen entrar, que nos dejen fotografiar y en un dado momento poder advertir a las autoridades de si existe algún riesgo o peligro de colapso en esa cueva para evitar posibles accidentes. Ustedes desde el respeto, claro, un pequeño tirón de orejas, ¿convendrían conmigo en que a lo mejor pues esas administraciones no les apoyan todo lo que debieran, simplemente porque la gente que está detrás de ese despacho, detrás de esa mesa, igual no está todo lo preparada, porque son muchas cosas? A veces a una persona le caen como 3 o 4 concejalías y, bueno, pues a lo mejor con la mejor intención, que dice que tampoco hay que escandalizarse, ¿no? Decir, okay. Bueno, mira, yo a día de hoy, yo con este tema te diría que no, porque sabemos que hay un poco, mira, como lo has dicho tú, ¿no? Les caen 4 o 5 concejalías y manejarlas todas, pues es difícil, ¿no? Para eso, bueno, nos ofrecemos nosotros para picar a la puerta y decir, señores, estamos aquí, existimos. Claro, deberían de delegar y confiar en los profesionales. Pues tú eres, por ejemplo, con las cuevas, el otro es con el deporte, el otro con tal, ¿no? Es decir, sí. Querer no. Hacerlo todo, el que mucha barca poco aprieta. Sí, no, pero bueno, ofrecerles una ayuda, ayudarles. Yo creo que en eso estamos, en ese ¿cuánto, camino. ¿Cuánto quieres cobrar? Uy, muchísimo dinero. Yo de 2.500 euros para abajo no... Pues no... Escuchen, queridos políticos, porque precisamente lo que le están es diciendo informar por la mejora del municipio y prácticamente, digo prácticamente, puede haber ciertas excepciones, pero al menos, casi desinteresadamente, al menos la puerta de entrada, ya llegará después los... Okay. Sí, exactamente, tampoco no... Porque no hay un duro, mismo... no hay un céntimo en las arcas. Exactamente, estamos, como todos sabemos, por desgracia, estamos en una situación muy, muy crítica, muy delicada. Y tampoco no se solicita aquello de... O sea, que no es un negocio. No vienes proponiendo negocio. No, exactamente. Oye, no. Pero esto es vocación, ¿no? Ganamos todos con esto, ¿no? Sí, tú me dices, pero bueno, hay una cueva ahí que es un vertedero. César Manrique se comenta que los jameos, dijo, ¿pero qué están haciendo ustedes aquí? Que esto es un vertedero, de tiraban allí los escombros, ¿no? Uh-huh. Es un poco la misma línea, ¿no? Sí. A ver, lógicamente, si te ofrecen un sueldo, pues no lo vas a negar, ¿no? Ya, bueno. Eso está muy claro, ¿no? Pero la primera fase no va en esa línea. Bueno, esperamos, no, es no, apoyo institucional. Apoyo institucional. Nosotros picamos una puerta, nos damos a conocer, nos presentamos. Señores, necesitamos su apoyo. Vale, pero yo te pregunto, yo ahora hago de abogado de los políticos, ¿vale? Usted, don Marcos, ¿qué es lo que quiere? A ver, ¿quiere ganar un sueldo o que no hay? Entonces, como no hay, no me interesa, no venga a verme, porque no hay. Y usted me dice, no, pero oiga, pero me hace igual más feliz, de momento, al principio, primera fase, que usted me ponga aquí un letrero, que usted me ubique la cueva, que usted me ponga una señal, que usted me ponga una valla, una verja, a ver, sitúame. A nosotros, por ejemplo, hablo en el nombre de Diego, Cristina y el mío, ahora de momento no... Vuelvo a repetir, presentarnos, ofrecer una ayuda, unos conocimientos, claro. Poder incluso hacer un estudio de todo lo que tenemos en el municipio de Yaiza y la isla de Lanzarote. Y compartir lo investigado ya, que ya tienen ustedes una andadura, ¿no? Un rodaje. Sí, pero falta mucho, ¿eh? Falta y entonces mucho, son falta de medios. Parte de esa inversión o parte de lo que podrían poner esas instituciones sería potenciar la investigación. Voy sí, bien. Sí, exactamente. Sí, potenciarlo. Exactamente, sí. Pues ya se vería, ¿no? Más adelante. Hombre, claro, evidentemente a nadie le amarga un dulce, ¿no? Soy el ayuntamiento, digo, bueno, me parece muy interesante, pero ¿qué gano yo con esto? Dígamelo, véndamelo. Hombre, pues mira, yo te lo voy a vender muy muy rápidamente. Aquí en el municipio de Yaiza, ¿qué atractivo turístico tenemos? tenemos, aparte de las playas del Papagayo, tenemos la Jeria, tenemos los Ajaches, el Golfo. No, no, como impacto de atractivo turístico. Dímelo tú, ya acabas antes. Parque Nacional del Timanfaya, sí, claro. Playas del Papagayo, sí. Y poco más. Conozco miles y miles de personas debido a mi negocio que vienen a esta isla, están 7 días, y del municipio de Yaiza nada más que conocen el Parque Nacional. No, Marcos, pero aquí no hay cuevas. Las hay. Este es un guiño. Este es un guiño que les hago ya, ¿eh? Hay muchas. Podríamos estar hablando en el municipio de Yaiza. Ayer las estuve contando de unas 40 y pico, 50. Vale, soy el ayuntamiento. ¿Y qué gano yo con esto? Hombre, una promoción turística de que puedes ofrecer algo más. Además, tenemos que pensar que el turista que venga a hacer espeleología es un turista de calidad. Un turista que se deja dinero, un turista que viene preparado, un turista que viene con un equipo. Diego, la handbike, ¿quién iba a decir que iba a haber gente con ciertas discapacidades practicando este deporte y están las carreteras llenas? Oye, ¿descartas que si esto arrancara como tú quieres que arranque, este proyecto llegase a atraer espeleólogos de talla internacional? ¿O es un sueño esto? No, de hecho, a nosotros nos han hecho dos propuestas, una en México y otra en Colombia para ayudar en la investigación de 50 cuevas. Entonces, claro que sí que se podría venir a investigar y a topografiar y a levantar un buen catastro de todas las cuevas que hay, que son un sinfín de ellas. Cristina, entonces mejoraríamos atacando todos los flancos, es decir, no solamente turismo de todo incluido, hay cosillas, la bicicleta, la santa, ya aquí pues lo que tenemos, más cuevas, más lo que venga, ¿no? Es decir... Sí, no, esto llamaría muchísimo. A ver, la gente es lo que están diciendo Diego y Marcos, ¿no? Que la gente lo que conoce es lo de siempre, lo que se patrocina, que es la Cueva de los Verdes, los Jameos del Agua, Jardín de los Cactus, etcétera, ¿no? Hay muchísimo más. Si la gente llega a saber esto, mucho más turismo llegaría a la isla. Cristina, ¿mujeres espeleólogas? Sí, por supuesto, muchísimas. ¿Por qué? ¿Hace falta mucha fuerza? ¿Por qué no? No hace falta fuerza. Claro que por qué no, estoy contigo, pero ¿por qué sí? Dime, porque es un deporte que está, quiero escuchar, es un deporte que está perfectamente al alcance de cualquier mujer. No hace falta tener unos músculos de acero. No. A ver, vamos a ver. No hay mujeres trabajando en las obras. No te enfades, Cristina. No iba por ahí. Por supuesto, iba por aquí. Hagas un llamamiento, que también es un deporte femenino y un descubrir. Es lo bonito. Es decir, no es meter un, ¿sabes? Hay muchísimas mujeres que se dedican a la espeleología. Muchísimas. O sea que descender... Y no, no jóvenes, sino ya mujeres también, mayores. Escalar, descender, sí, caminar, sí. Tienes un canto y es perfectamente posible. Pues por supuesto que Diego, sí, claro. Diego, apoyemos ahí al sector femenino. Sí, sí, de hecho tenemos amigas que hacen espeleología. Es decir, que la espeleología no es un deporte o una ciencia de hombres. Es unisex, por así decirlo. Me encanta. Como el esquí, como cualquier otra cosa. Sí, sí, como cualquier otra cosa. ¿Sabes qué pasa, Cristina? Que hay que quitar ese San Benito, ese letrero, ¿no? De que esto es de hombres, esto es de mujeres. Oye, que esto es un descubrir precioso, ¿no? Las profundidades de la tierra. Que bueno, además... yo creo que los tiempos que estamos, eso de decir ya esto sí, para sí. hombres, esto para mujeres, ya resulta un poquito sí, claro, absurdo. Es de todos y para todos. Y para todos. ¿Verdad que sí? Efectivamente. Sí. Fantástico. Bueno, pues me quedaba la última pregunta. A no ser que os dejo un segundito si queréis hacer algún llamamiento. Siempre se queda algo en el tintero. Y el problema de cuando hacemos una entrevista es que preguntamos nosotros y a veces los entrevistados dicen, me hubiera gustado hablar de esto. Así que vais a tener los micrófonos también, aunque sean unos minutos, unos segundos. Las redes sociales pueden ayudar mucho, internet. Hay algo más que venir a un hotel. Hay que pensar, como me decía a mí una vez, que claro, mucha gente que viene a un hotel de 5 estrellas, no, de 5 lujo, que equivale a 6 estrellas en su vida, ¿entiendes? Pisó un hotel de esas características y entonces hasta cierto punto es normal que mucha gente se quede en el hotel, no salga, se quejan los comerciantes, no vendo cámaras, no vendo ropa, no tengo la mesa de mi restaurante lleno. Es decir, podemos ofrecer algo más y captar otro tipo de turismo. Sí. Y a través de las redes sociales y otras muchas cosas, esto puede arrancar fuerte. ¿Sí, no? Sí. Bueno, de hecho, perdón, Diego estaba diciendo antes que nos salieron propuestas y fue precisamente a través de la red. Y esto es el principio. Bueno, pues vamos a mover esto. Oye, a ver si me apunto yo también. Eso me encanta a mí también. Te gustaría. Sí, me gustaría. Sí, me gusta. Bueno, pues micrófonos vuestros. Igual quedó algo en el tintero, por favor, que no quede nada. Aprovechamos y adelante. Bueno, pues A mí me gustaría recalcar lo de la importancia de la limpieza en las cuevas y el respeto que se ha de tener por ellas. Y decir también a alguna gente que el caminar por una cueva no la vas a destrozar. Te lo paso, Diego. ¿Qué quiere decir Diego con esto? Dentro de lo que fue la ponencia, dentro de la multitud de preguntas que hubo, pues hubo gente, que... Indignada igual. Sí, o reacia. Es que utilizar un adjetivo para esto es un poco complejo. Pero bueno, sí, digamos reacia, que han dicho que por entrar en las cuevas que hay un desgaste. Entonces, yo ahora pregunto, esto lo pueden buscar en internet, lo que es el Museo del Prado en el 2010 tuvo 32.000 visitas en el año. Pues si hubo 32.000 visitas, si tiene 32.000 visitas cada año, ¿cómo estarán esas baldosas, no? Acá, que levantan las baldosas todos los años para colocar unas baldosas nuevas. Es decir, no entran 32.000 personas en las cuevas aquí en Azorote, ¿por qué no? Porque eso sería un turismo desbordante y no hay 32.000 personas para meterlas en. Y aunque no, obviamente está, queda demostrado, aunque fuera como dicen, hubiera un desgaste, pero también están expuestas a los elementos, ¿no? Es decir, forman parte de la erosión. Yo creo que lo peor es la basura, tocar con las manos, esos microorganismos que tenemos en la mano, todo eso puede ayudar, ¿no?, a erosionar, pero más, es lo peor. Mira, pero no caminar y ver, con todo el respeto, ¿no? Yo no voy a utilizar el ejemplo del Museo del Prado, voy a utilizar un ejemplo mucho más práctico y más cercano. Tenemos una Cueva de los Verdes que el año pasado entraron 1.800.000 personas. No, es cierto, 1.800.000 personas, si no recuerdo mal. Y ahí sigue la Cueva de los Verdes. Qué disparate lo que falta de el año pasado estoy hablando, y esto cada año. Y ahí sigue la Cueva de los Verdes y no pasa nada y no se cae y no hay ningún microorganismo que se coma ningún tipo de vamos, ni que destroce una cueva. Y ahí está. ¿Por qué no explotamos, adecuamos, adaptamos, educamos, que es muy importante, a la gente? En lugar de esconder, tapar, ¿qué vamos a conseguir con eso? Decir, esto es mío, es mi tesoro. Yo creo que no es el camino. Oye, qué bonito esto, ¿eh? Por favor, poned empeño, pedid mucho para que os den poco, porque si pedís poco no os dan nada. Entonces, seguid adelante con esto, por favor, mantened esa voluntad de las charlas en los colegios, arrimaros a todos los medios de comunicación posible, hacer todo el ruido posible, vamos a poner esto de moda, es muy bonito, es lo que hay, es lo que tenemos, y es limpio, y qué padre no querría que su hijo, no, en vez de estar por ahí tirado, yo creo que hasta los chavales, a lo mejor una visita escolar, no sé si se podrá o no, igual hay alguna cueva, aunque sean 4 metros de profundidad, y explicar. Yo creo que eso es hermoso lo que estáis haciendo. Sí. De hecho, para los colegios habría ciertas cuevas que estarían adecuadas para llevarla, como puede ser la Cueva de los Naturalistas, una cueva ancha y muy cómoda para andar, y que podrían descubrir verdaderas maravillas. Hombre, ahí preparando eso, el cabildo incluso podría ayudar un poquito económicamente, porque claro, hay tiempo. Sí, mira, puede, sí, mira, todo, sí. Simplemente con que tengamos el respaldo ya es suficiente, ¿no? El respaldo y el reconocimiento de todo el mundo, ¿no? Un poco, considero que no somos muy pretenciosos, tampoco pedimos tanto, ¿no? Posiblemente es lo que dices tú, para poder conseguir poco tienes que pedir mucho. Bueno, vamos por esa senda, por ese camino, y mira, tú lo has dicho, yo creo que a muchos padres les gustaría que su hijo estuviese descubriendo la naturaleza, lo que tenemos aquí dentro, en lugar de estar, no sé, digo yo, en la calle haciendo maldadas, ¿no? Claro. Igual es muy valiente lo que estoy diciendo. No, es denuncia, pues, seguramente eres padre o pronto lo serás, y lógicamente sí. Bueno. Quiero decir, a mí me gustaría que mi hija estuviese aprendiendo cosas de la naturaleza, que hubiese unos profesionales como los que tenemos aquí delante. Oye, que le estuviesen enseñando. Claro, y eso se lo pasan a sus hijos. Es el patrimonio, ¿te das cuenta? Exactamente. Por eso tenemos que luchar. Fortalece incluso los lazos familiares. En el futuro, pues esa niña le enseñará, pues, oye, vamos a hacer una excursión al campo, mira, aquí esta cueva. Es muy bonito esto. Es un poco lo que la línea de lo que decía Diego. Yo creo que el camino que se ha llevado hasta ahora de esconder, ocultar, tapar todo este patrimonio que tenemos en la isla no es el correcto, y a la vista está, ¿no? Yo creo que es mejor enseñar, educar, explicar, ¿no? Y ahí vamos cultivando un poco lo que tendremos en el futuro. Amigos, gracias por ser tan valientes y por sacar proyectos tan bonitos, porque hay tantas cosas hermosas y otras tan no sé cómo decirlo, tan increíbles. Sí, incluso las malas, quiero decir, a veces absurdas, y resulta que el mundo, el péndulo de la lógica a veces está al revés, porque se potencia a veces lo que es basura y lo que realmente es necesario y es un bien para todos. Nos preocupan las cosas de nuestro municipio y de nuestra isla, y por eso se las contamos, queridos oyentes. Sigan en nuestra sintonía. Volvemos a vernos, amigos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.